Todo mejor, quedar allá lejos. Sí. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados, los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement. Les amis de ma femme, je bois systématiquement. Bienvenidos a la 18ª edición de Por Favor No Regreses de la Luna, este programa que está saliendo ya en Radio Nauta FM 106.3. Los acompañamos hasta las 12 de la noche. Quien les habla es Matías, les manda un abrazo enorme a todos los que están del otro lado y también recibo a este equipo hermoso que me está acompañando en este momento. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Ro. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Exactamente. 18 programas son como, no sé, un año lunar cada uno, ponele. ¿Vos qué pensás, Ju? 18 programas, estaríamos en condiciones de emborracharnos, estaríamos en condiciones de salir de jarana y festejarlo. Pero bueno, por lo pronto vamos a estar acá en la 106.3, en el aire de Radionauta, acompañándolos, acompañándolas hasta las 12 de la noche. Aquí también está el señor Tango. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias. Y el detrás del espejo de hoy me obliga a saludar con el saludo mapuche, que es Mari Mari. Mari Mari, chicos. Mari. Gracias. Detrás del vidrio está el mato operando, como siempre, el joven Manos de Visera. Buenas. Y la negrita en la producción. Hola, negrita. Saluda a lo lejos. No se es como el mano del Eternauta, ¿viste? De dedos múltiples detrás del control. Se lo pueden imaginar. Sin ese jopo extraño que tenía el mano del Eternauta. Con visera, más precisamente. Nos pueden empezar a comentar qué piensan de los dinosaurios, que a eso le vamos a dedicar el programa. En nuestro Facebook, que es Por Favor No Regreses de la Luna, tienen que poner me gusta y contarnos qué les pasa con los dinosaurios. Y si tienen ganas de hablar, tienen ganas de salir al aire, tienen ganas de contarnos su experiencia personal frente a frente con alguna criatura dinosaurica, pueden hacerlo o prehistórica al 451-6917. Ese es nuestro teléfono, 451-6917. Hay mucho dinosaurio dando vuelta hoy en día. El amigo joven Manos de Visera nos decía la grandiosa Mirtha Legrand, ¿no? Dinosauria querida, le mandamos un abrazo, seguramente nos esté escuchando. También nos pueden escuchar a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Yo igual en todo el mundo, si estás en Tahití y prendes la computadora, nos estás enganchando. Tenés que tener internet. Y te podemos saludar en mapuche desde acá. Claro, Mari Mari. Para la gente de Tahití. Además de hablar en mapuche, detrás del espejo, vamos a estar hablando del FESALP, que cierra mañana. Así es, el Festival de Cine Latinoamericano que se está desarrollando en el Centro Cultural Isla Malvinas. Ya cierra mañana, aparentemente fue muchísima gente. Igualmente vamos a estar en comunicación telefónica con uno de los organizadores para que nos cuente bien qué fue el FESALP de este año. Y dicen que la gente en la calle se está preguntando, ¿qué pasa con el Loco Max? ¿Qué no pasa vino con el Loco Max? Sinceramente, no vino. Me llega un mensaje de alguien que pregunta por qué no estamos adelantando sobre la vitrola cósmica. Había una vitrola cósmica, de digamos, épica. Excepcional, épica, pero bueno, como todas las cosas grandes de la vida, se postergan. Yo lo que quiero decir es que el Loco Max ya está festejando los 18. Eso es lo que pasa, ya está. Exactamente. Está en otro nivel. El Loco Max, laburando con su banda Militante del Surco, iban a hacer un brindis para festejar el hecho de que van a estar tocando en el Personal Fest con un montón de bandas tipo Aerosmith. Así que en una de esas el Loco Max se cruza con Steven Tyler y la gente de Boca Grande. Y volvemos a hacer un móvil más rock que el anterior. ¿Sabes? Sí, es que sí, muy bueno. Sacarlo el Loco Max estaría buenísimo. Desde el VIP del Personal Fest. VIP. Comiendo aceitunas el Loco Max y brindando con champán. Ojalá que suceda, ojalá que tengamos el móvil. Así que bueno, muchísimas cosas para el programa del día de hoy. Quería antes mandar un saludo para la gente de Tres Arroyos que nos está escuchando. Acá me mandan mensajitos que desde la ciudad de Tres Arroyos están escuchando, por favor, No Regreses de la Luna. A Mati, a Dai, a Meli y a Normita que nos están escuchando. Les mando un beso muy grande. Mari para Tres Arroyos. Mari para Tres Arroyos. Bueno, y si es por mandarme esos besos, le podemos mandar uno a mi mami que hoy cumple años. Y es muy linda. Y hoy es el cumpleaños de la flaca. Feliz cumpleaños, flaca. No creo que esté escuchando el programa, pero nobleza obliga. Mari. Después le pasás la grabación. ¿Viste que yo te iba a saludar en vivo? Así que para arrancar este programa y con esta temática prehistórica, carnívora, también había herbívoros, pero los carnívoros son como más mandiboleantes. Son los que se llevaron todas las luces. Nadie se acuerda. Bueno, de pie pequeño únicamente, que era herbívoro. Pie pequeño, dinosaurio sensible. Es discusión que generó el cine infantil. Pero bueno, será harina de otro costal. Arrancamos con T-Rex y esto es Gipster. You're my Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Volvemos a este programa 18º de Por Favor No Regreses de la Luna. Nosotros somos jóvenes, pero así como nosotros somos jóvenes, tenemos detrás un montón de años de la humanidad y de un montón de cosas que han pasado en todo este tiempo sobre la Tierra, ¿no? Hubo seres gigantescos que antecedieron a nuestra raza. No sé si lo recuerdan. Los antecedieron. Yo recuerdo haber visto una película donde convivían. Exactamente, sí, al cine le, digamos a toda la ciencia ficción, le gustó esa idea de mezclar a los cavernícolas con los dinosaurios. Eso confundió un montón a Susana Jiménez. Exactamente, mirá, no la tenía Susana Jiménez viendo cine de ciencia ficción. Pero preguntando, ¿vivo? La tenías. Debe haber visto algún tráiler por ahí. ¿No? Menos mal que no hablaban de zombies, imagínate si preguntaba eso. Bueno, no. Se iba a sentir identificada. Contrataba un par de custodios más y listo. Sí, y el tema de hoy es... Este programa está dedicado hacia estas enormes bestias que no tuvimos la suerte de conocer, a menos que hayamos ido acá nomás al museo a ver su figura esquelética, que es lo único que queda de ellos, ¿no? Seguramente. Pero hay algunos animales que son, ¿no? Como dinosaurios, nada más que los llamamos cocodrilos, o los llamamos lagartos, o los llamamos de muchas maneras, pero son dinosaurios. Las tortugas, ¿verdad? ¿No son los animales más prehistóricos? Uh-huh. Sí, yo tenía una compañera que decía que eran dinosaurios chiquititos con caparazón. Pero igual estoy de acuerdo. Hay una discusión en el ámbito científico muy profunda acerca de la teoría de que habrían evolucionado en aves. No es joda. Es cierto, sí. Yo lo único que sé es que los dinosaurios coparon, no sé si fue por el cine, pero coparon la infancia de muchos y muchas. Digo, todos jugábamos con dinosaurios, a los dinosaurios. Sí, digamos, esto de preguntarnos siempre por el origen, esta curiosidad del hombre siempre de saber de dónde venimos, de saber qué había antes, de saber hacia dónde vamos, y los dinosaurios siempre como inspirando muchísimas películas, inspirando dibujitos animados, los picapiedras, inspirando series televisivas, inspirando relatos, cuentos. Uh-huh. Bueno, un poco de eso es lo que queríamos traer para el programa del día de hoy y charlar un poco sobre qué es todo eso cultural en torno a los dinosaurios. Que la verdad es que tampoco se sabe tanto, que no sé, hay muchísimas discusiones, no sé, hay de todo en torno a eso. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que en este momento aprovecho el aire de Radionauta para agradecerle al señor Steven Spielberg por su maravilloso arte, por aquella fantástica película que fue Jurassic Park y que hoy se está reeditando en versión 3D, y que gracias a esa película un montón de jóvenes se hicieron paleontólogos, dándole vida a una carrera que parecía destinada al fracaso absoluto. Después tuvo onda ser paleontólogo. Después de Jurassic Park. Ross era paleontólogo. ¿Alguien veían Friends? Ross era paleontólogo y siempre, digamos, el personaje de Ross en la serie de televisión de Friends es que es como el aburrido, el metódico, uh-huh. El que no tiene onda, justamente. Sí, yo me pregunto cuántos paleontólogos estarán puteando a Spielberg, tipo, esto no es lo que yo creía. No, yo creo que hay un montón que le están agradeciendo, digamos, que le haya, que hayan expuesto, y además que le haya dado como ese rol de aventurero, ¿no? De que después de alguna forma retomó en Indiana Jones, que era, digamos, un arqueólogo totalmente fantástico en aventuras de tribus y de volcanes. O sea, Spielberg tiene eso que le dio al toque de ciencia ficción esa cuestión que antes no existía en el cine de la grandilocuencia. O sea, se habían hecho películas de dinosaurios, pero ninguna parecía real. O sea, se notaban que eran muñecos. Por poco más se notaban los hilos y eran marionetas. Y Spielberg, a ver, con Hollywood detrás, no es que era una producción independiente de Steven Spielberg. No, con toda la plata de Universal bancando esos proyectos monstruosos. Tal cual. Y yo quiero decir, me siento mal, la verdad estoy angustiado porque el único dato que tenía sobre los dinosaurios acaba de ser refutado. Yo creía que el dinosaurio más grande era el Argentinosaurus y me acaban de decir que no, que había otro más grande, que ¿cómo se llamaba? Gigantonosaurus carolini, que lo descubrió un creativo bárbaro que se llamaba Carolini y que como era el más grande le puso Gigantonosaurus. Tiene un ego, nombre de pasta. El ego como un dinosaurio. Tenía delirios de grandeza. Ravioles. Lo descubrieron por el chocón. Yo cuando era chica en una excursión, como estamos relativamente cerca, unos 300, 400 kilómetros, me llevaron al chocón a ver huellas de dinosaurios y un montón de lugares donde decían habían encontrado los huesos y yo veía un montón de tierra. Que aparte no se podía pasar porque eran excavaciones. ¿Y las huellas estaban? Pero sí, estaban. Bien. Como del tamaño de una mesa redonda, era una. Yo quiero decir que tuve un dejo de desilusión la vez que vine al Museo de la Plata y vi el tamaño real de los dinosaurios herbívoros. Era como que en mi imaginación eran mucho más enormes. Claro. No sé si a ustedes les pasó eso. Sí, es por lo menos, ¿cuáles eran los que había en el museo? No me acuerdo, había uno que era muy conocido, que yo me quedé muy defraudado. Quiero decir que nosotros hace instantes nos intentamos comunicar con el museo en una especie de delirio de que había algún cuidador copado contando historias nocturnas. No sucedió, nos atendió un seguridad diciendo, no, somos seguridad privada, pibe. Nosotros pensando que nos íbamos a cruzar con Ben Stiller. Claro, una especie así, ¿viste? Pero bueno, no sucedió. Para otra ocasión quedará el diálogo con algún paleontólogo copado de la ciudad. Bien. Y es inevitable también mencionar una gran canción del rock nacional, que también marca un periodo histórico de nuestro país, que son Los Dinosaurios de Charlie García. Una canción sacada en el 83 en Clics Modernos. Qué lástima que no está el Loco Max para iluminarnos más al respecto. Sí, además, pensando en ese contexto histórico, o sea, era el renacer democrático, planteando justamente eso, como un antes y un después de la prehistoria de que fue la dictadura, y decir, bueno, a partir de ahora arrancamos una nueva era. Así es. Y teníamos como un listadito de películas vinculadas a dinosaurios y todas esas películas que trabajaron la temática y que trabajaron con los dinosaurios. También a mí me interesaría, como va, lo propuse fuera del aire y me parece que es un juego recopado pensar cómo le pondríamos a nuestros dinosaurios, digamos, si yo, así como este creativo descubrió el Gigantosaurus carolini, yo no sé si le pondría Rosiosaurus al dinosaurio que descubre. No, no tira nada. El Tangosaurus viaja. Sí. Además, ¿no? Es re argento. Es re argento. Un tango. Un dinosaurio con un gorro tipo Gardel. Con la sonrisa de Gardel. Bueno, les decía, acá encontré el listado. Pero, Si es un tipo el T-Rex, no podría ni tocar el bandoneón. ¿Entendés cómo? Tampoco lo imagino así, ¿cómo? Bailando con mucho estilo, un pirulete. Si se fijan, Barney tiene... ¿Cómo son los brazos de Barney, el dinosaurio? Cortos. ¿Son sí, cortos? Los de Barney. Pero dinosaurio. No puede bailar, ¿no? Y no bueno, no... pero hace como un movimiento así muy chiquito. Muy limitado, lo digamos. Lo que pasa es que movimiento. El dinosaurio Barney tiene los brazos a los costados. Y las imágenes que nosotros tenemos de los tiranosaurios son con los bracitos al frente. Como el de Toy Story. Que dicho sea paso, hay un corto en YouTube sobre una fiesta del tiranosaurio de Toy Story que es muy divertido. Sí, sí, si lo quieren buscar, se llama Fiestasaurus Rex. El corto de Pixar, protagonizado justamente por el dinosaurio. Decíamos, ¿desde qué momento empezó el cine a retratar dinosaurios? La primera película sobre dinosaurios se hizo en 1914... Sí, la película se llama Yerty, de Dinosaur. Después, recién en 1925, hubo una película que se llama El Mundo Perdido, que eran muñecos de goma que se movían cuadro por cuadro. Realmente la gente poco creía que fuesen reales, no creo que generasen demasiado miedo. Pero estamos hablando de 1925, ¿no? Sí, 1925. En los inicios del cine. Después, Spielberg, supongo que debe ser sobre la novela, basado en la novela El Mundo Perdido, que después Spielberg retomó en la segunda parte de Jurassic Park. Claro, y recién saltamos a 1993, cuando vuelven los dinosaurios a protagonizar. ¿De 1925 a 1993 no hubo películas de dinosaurios? De 1925 a 1993 no. O sea, wow. Que sí, fue un rescate total el del señor Spielberg. Sí, en realidad se llamó Carnosaur la película. Justo fue a la, digamos, como en simultáneo con la de Jurassic Park. Una película de Roger Corman, que también ultra barata para salir, digamos, como allá había salido Jurassic Park. Dijo, bueno, saquemos algo de nosotros. Aparentemente, dinosaurios es lo que va. Y saca Carnosaur, pero con una. Claro, fue como, digamos, un guiño bizarro, ¿no? Así es. Y entonces empiezan después a salir todos los dibujitos y ahí sí se empieza a trabajar como de manera más masiva la temática de dinosaurios y recordaremos los picapiedras, todo tipo de dibujitos y de series para niños. Hablábamos hace un ratito de Dinosaurios, que es una serie televisiva para chicos, que era la de los muñecos. Sí, tremenda con serie. Un bebé totalmente malvado que le daba con la sartén al padre. Y un padre muy gruñón también, ¿no? Sí, sí. Además era una pequeña familia burguesa de dinosaurio, ¿viste? El padre iba a la fábrica, claro, la madre le cuidaba al bebé. El hermano más grande era el típico universitario yankee que tenía una cresta. Con la campera, sí, tal cual. ¿Y se sabe cuál fue el fin de los dinosaurios? ¿Cuáles son las teorías más aceptadas? ¿El meteorito? Sí. ¿No hay otra mejor? Que los agarró el hielo también, es la otra. Que los agarró como la era glacial y ahí quedaron sin poder adaptarse. Igual hay una cuestión que plantea Jurassic Park que después los científicos empezaron a darle vueltas y a buscar. Nah, no te puedo creer que Jurassic Park aportó una teoría científica. Sí, la cuestión de que en Jurassic Park los dinosaurios toman vida a partir de la sangre de un mosquito adentro de lava volcánica, tuvo algún correlato en la realidad. Porque a partir de eso se empezó a investigar esa hipótesis. Así que, de alguna forma, la ciencia ficción influenció a la realidad. Sí, pasa muy seguido eso, que muchas veces con los aportes creativos por ahí de los artistas haciendo obras de ciencia ficción, la ciencia trata de buscar esas cosas que aparecen en las películas o en los cuentos. Podemos esperar una respuesta en Jurassic Park 4 que está... por estrenarse, bueno, en el 2015. En el 2015, junto con las elecciones, sale Jurassic Park 4, que se va a llamar Mundo Jurásico. O sea, hay un montón de expectativas puestas alrededor, ya hay un tráiler dando vueltas. La versión 3, a mi gusto, deja bastante que desear. La 2 es muy violenta y está muy buena. Y la 1 es un clásico indiscutible. Lo que pasa es que fuiste creciendo y como las vas mirando más críticamente. Sí, igualmente el delirio ese de... No sé si es la 2 o la 3... que es cuando el dinosaurio llega a la ciudad, se viene y, digamos, es como demasiado delirante. No, esa es la 2. ¿Es la 2? Sí. Es más interesante la ficción de la isla y que está en la isla y que es que capaz de la isla. Me parece mucho más rico. No sé cómo será la 4, donde se supone que sucede. Son no cuestiones que todavía. Solo Spielberg sabe. En la mesa de Mirta Legrand. Y tenemos los horarios, por si se te ocurre ir a verla. Yo la voy a ir a ver en 3D, no me la pierdo ni a palos. Va a estar en Cinema San Martín, 7 entre 50 y 51. Los horarios no son muy buenos. Cinema San Martín, media pila. A las 12, a las 4 y 20 y a las 7 de la tarde. 3D, Jurassic Park. Un montón de niños y de niñas ahí comiendo sus pochoclos. Y de los adolescentes tardíos. Y nosotros, claramente. Y de veinteañeros melancólicos también. Sí, sí, que disfrutamos tanto cuando salió en su momento en el 93 y ahora claramente no vamos a perdernos de esto. Hay que revivirla. Y para eso vamos a escuchar una canción de Kasabian haciendo honor a estos bichos muy malvados y rápidos que se llaman Velociraptor. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La Pisicleta. 1559249997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Tercer bloque de Por favor no regreses la luna. Estás en Radionauta FM 106.3 y quizás también por internet en radionautafm.wordpress.com. Vamos a pasar un poquitito de agenda. Antes de meternos en la agenda y en las invitaciones para este fin de semana, queríamos mandar desde acá un gran abrazo a La Joda Teatro. Ustedes saben que ya se podría decir que son amigos. Somos amigos, sí, amigos acá de la casa. Ellos estuvieron trabajando nuestras artísticas, han venido un par de veces al piso y ayer estrenaron Así Habló el que te dije. Una obra que no es obra, muy al estilo La Joda Teatro, Así Habló el que te dije, son cuatro instalaciones que trabajan, que elaboran, que vuelven a escribir tres obras de Julio Cortázar. Casa Tomada, que es un cuento que trabaja el peronismo, podríamos decirlo. Graffiti, que se mete más en la década del 70 y en la dictadura militar. Y El libro de Manuel. Ayer se estrenó en el marco del ciclo de teatro independiente en el pasaje de Ardo Rocha. La sala A estaba llena. Uh-huh. Fue la tercera vez en lo que va del año que el ciclo trabaja con sala llena. Así que bueno, mandarles un gran abrazo, unas felicitaciones. El público aplaudió de pie, estuvo realmente súper emotivo, interesante, movilizador. Es una obra que propone el cambio, que propone repensar nuestros modos de vivir la vida, de construirnos, que habla de revolución, que habla de transformación, que habla de... Uh-huh. De enfrentarse a los poderes. Así que bueno, más que interesante como para no perderles el hilo. La buena noticia es que los que no fueron pueden verlos porque van a estar este mes y el que viene. Así es, el sábado 18 de octubre van a estar en el Centro Cultural Mil Flores. El sábado 2 de noviembre van a estar en el Club, en Berisso. El viernes 8 de noviembre en Eso Estamos. El 16 en Azul Ulala y el 17 en Rey Lagarto. Así que tienen 18 de octubre y después en noviembre cuatro fechas, el 2, el 8, el 16 y el 17. Claramente no creo que estés con papel y lápiz en este momento agendando las fechas próximas. Hay mucha gente obsesiva escuchando este programa, que no te extrañe. Pero bueno, si no anotaste, no te preocupes, que podés entrar a Agendas As y en agendasas.com.ar tenés absolutamente toda la data de La Joda y de otros eventos culturales y artísticos aquí de la ciudad de La Plata. Yo tengo otra obra de teatro para recomendar y es la muestra de los chicos que están cursando tercer año, es decir, que se están por egresar, de la Escuela de Teatro de acá de La Plata. Están presentando una versión libre de La Traición de Rita Highwood, la obra de Puig, que van a estar jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche en la Escuela de Teatro de La Plata. Que es 51 entre 3 y 4. Jueves, viernes y sábado de octubre a las 9 de la noche. Y este domingo en el viejo almacén El Obrero, un espacio cultural de muchísimos años que viene poniéndole el pecho, poniéndole garra hace varios años, se van a estar presentando dos obras de teatro. Una de ellas es El Soplador de Estrellas a las 4 de la tarde. Y la otra es Caja de Cenizas a las 7:30 de la tarde. Las dos en el viejo almacén El Obrero y las dos son parte del Borde Teatro, la producción es del Borde Teatro. Así que bueno, no se pierdan este domingo en el viejo almacén El Obrero a las 4 y a las 7:30 dos obras de teatro imperdibles para que pasen y compartan. Exactamente, bueno, todas las invitaciones hechas, después va a haber más porque siempre es momento de seguir invitando y de seguir proponiendo movidas nocturnas. Pero en este caso vamos a estar hablando de algo que ocurrió ayer en FM La Tribu, se estuvo presentando el libro Se Trata de Nosotras, que trata sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y estamos en contacto con Nadia Fink, de la editorial Sudestada. Nadia, te saluda Matías, buenas noches. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por darnos estos minutitos al aire. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Hola Nadia, habla Rocío. Quería que nos contaras un poquitito cómo estuvo ayer la presentación del libro en Capital. Bueno, salió muy bien, por suerte. La idea era, así como el libro fue una producción colectiva que reúne varios autores y autoras, y de hecho las compiladoras también fuimos tres, era también que el panel diera cuenta un poco de este camino. Así que estuvo Cata de Isla, que es una de las compiladoras, que ella también estuvo trabajando en la primera edición de ese libro, que fue del 2008. Estuvo Ornella, que es abogada y que está trabajando el tema de la trata judicialmente desde el 2005. Y estuvo Cecilia Merchán, que fue diputada cuando se hizo la primera ley de trata de personas, uh-huh, y que prologa el libro y que actualmente está a cargo de la oficina legislativa, digamos, de trata. Así que salió muy bien, por suerte, y pudimos dar cuenta un poco de todas las experiencias que se fueron dando a través de este libro. Contanos un poquito de qué trata el libro, si bien habla de la trata de mujeres, ¿con qué perspectiva o desde qué lugar trabajan el tema? Bueno, el libro tiene, los autores abordan el tema desde distintos ángulos. Hay una de las autoras, Marinés Pacheca, que aborda el tema de la trata de mujeres como desde los derechos humanos, digamos, porque lo que consideramos nosotras, que de hecho inaugura en su estado la colección Nuestros Derechos, es que la trata viola todos los derechos, claro, de una persona, digamos, el derecho a la libertad, a la vida, al propio cuerpo. Así que, bueno, esa es una de las miradas. Después está Volnovich, que aborda el tema del cliente, digamos, que es uno de los temas más invisibilizados, porque siempre se habla del proxeneta, pero se habla poco del rol del cliente. Después se aborda el tema de la prostitución como trabajo o no, que lo aborda Amar, que CTA, que es de Capital, y que tienen dos miradas opuestas, Amar Nacional y Amar CTA Capital. Unas consideran que la prostitución es un trabajo y las otras consideran que está dentro de lo que es trata. Sí, esa es una discusión. Después está también, perdón, ¿iban a hablar? No, que es una, no, esa es una discusión reintensa que no, todavía no se puede resolver en un montón de ámbitos. No, sí, es una discusión, por eso era para nosotros importante que estuvieran las dos miradas, claro, si bien el libro tiene una posición sentada y se descubre, digamos, desde el prólogo a lo largo de todo el libro, se va mostrando un poco la posición que se tomó, pero está bueno que las mujeres que vienen abordando este tema desde hace tantos años puedan expresar los puntos de vista. Uh-huh. Nadia, yo te quería hacer una pregunta respecto a lo que tiene que ver con penalizar a los clientes. Hay varios proyectos que se están discutiendo en torno a esto y quería saber qué lectura hacen ustedes de esa posibilidad. Bueno, el libro todavía no lo aborda porque esto fue un poquito posterior. Nosotras tomamos la nueva ley, pero sí, por lo menos en mi opinión y en lo que fuimos trabajando, incluso en lo que se desprende del capítulo de Volnovich, más allá de la penalización o no del cliente, creemos que el tema es cada vez más dar otra mirada de género y de qué hace que un hombre pueda tomar como válido que el cuerpo de una mujer sea una mercancía, que se lo pueda consumir, abusar, lastimar, digamos. Más allá de la penalización, que creo que va por en un montón de aspectos, no solo en el tema de la trata, el tema es cambiar la mirada, cambiar la educación, cambiar, si se quiere, toda la mirada machista que hay de la sociedad y de que está permitido que eso se pueda hacer con el cuerpo de una mujer. Esa es nuestra mirada con respecto a lo que es la penalización en general, digamos. Uh-huh. Yo te quería... A mí me quedó una pregunta también que tiene que ver con lo que es la ley de trata. Hubo una modificación bastante importante a partir del caso de Susana, de todo el impulso a partir del juicio de Marita Verón y todo el impulso también de Susana Trimarco, pero todavía esa ley no se reglamentó, lo que significa que no se está aplicando. ¿Ustedes, el libro aborda también ese tema? En realidad lo que más aborda fue el cambio de ley, que se destacan algunos puntos que son el tema de la eliminación del consentimiento por parte de la víctima, que se ve como muy importante porque antes lo que se encubría era que bueno, una persona mayor de 18 años, si había consentido teóricamente, estaba bien que estuviera tratada. Pero sí lo que creemos, sobre todo desde Sudestada, más allá de las autoras, es que falta mucho todavía, no solo para rescatar a las víctimas, sino todo lo que es el proceso de recuperación. Porque uno se encuentra con víctimas realmente afectadas psicológicamente y físicamente, y eso es lo que falta muchísimo, y sobre todo la ley, si bien contempla que creo que todavía no está ni siquiera funcionando un organismo que realmente se encargue de recuperar. Sí, lo que está funcionando en Tucumán es la Fundación Marita Verón, que dirige Susana Trimarco, con guita del Estado, pero no deja de ser una ONG, un organismo, que consideramos que no debería existir esas instituciones si realmente la ley estuviera funcionando como debiera funcionar. Yo te quería hacer una pregunta y recién se me borró, pero por suerte la recuperé. Muy bien. En la agenda mediática empiezan a figurar un poco más algunos casos de trata, sobre todo después del juicio de Marita Verón. ¿Ustedes lo leen como que es que se instaló la problemática o que hay un aumento de casos de trata? Que la problemática está más instalada es real. De lo que es el primer libro que se hizo, por lo menos en el camino que yo fui viendo de compartir con las Juanas, porque yo no estuve en el primer libro, se instaló más la problemática, se habla más. Que los casos de trata se han reducido, no consideramos que sea así. No, o digo, lo contrario. Se han aumentado. Exactamente, que aumentaron. La verdad que no sabría decirte a ciencia cierta. Lo que sí consideramos es que conocemos a los poderes estatales que encubren, así como el narcotráfico en los barrios está encubierto por la policía, la prostitución, que es el tercer negocio, la trata de personas, de mujeres, con fines de prostitución sexual, es el tercer negocio más redituable del mundo, después del narcotráfico y la venta de armas. O sea que no consideramos que haya una baja, ni mucho menos. Ahora, con respecto a si hubo un aumento o no, no sabría decirte. Exactamente. Quería consultarte si van a estar haciendo presentaciones del libro aquí en la ciudad de La Plata, o si van a estar volviendo a presentar en Capital por ahí en otro ámbito, o digamos como para saber en qué momento podemos acercarnos, si hay más, si participan de la presentación del libro gente que viene laburando la temática. Sí, en realidad los que han presentado el libro, por lo menos ayer, fueron mujeres que están relacionadas con el tema de la trata, pero más vinculadas a las Juanas Editoras. Claro. Las futuras presentaciones, ellas vienen haciendo también presentaciones en distintas partes de las provincias, más relacionadas con las Juanas, por ejemplo en Chajarí, claro, que uno de los capítulos está hecho por una de las chicas de allá. Pero nosotros la verdad que no tenemos tantas presentaciones proyectadas, pero en La Plata estaría bueno pensar en organizar algo. El libro salió hace muy poco tiempo y vamos organizando a poco. La idea es que sea un verdadero material de difusión y de visibilización del tema. Por eso también la idea de que sea más reducido, que sea una edición de bolsillo que pueda circular mucho más fácil. Así que, por supuesto, estamos abiertos a seguir presentándolo en otros ámbitos. Sí, genial, sobre todo por esta cuestión que charlábamos, que siempre se pone la mirada en el proxeneta y se invisibiliza la problemática que tiene que ver más con el cliente, que tiene que ver más con nuestras miradas en torno a la problemática, las miradas sociales y las miradas culturales en torno a la problemática. Así que ya estaremos seguramente en contacto como para gestionar una presentación, sería súper interesante. Sí, sí, sí, cómo no. Por supuesto que estamos siempre abiertos desde su estado en general y las Juanas Editoras en particular también. Así que, pero sí, nuestra idea es eso. Ayer a la presentación lamentablemente no pudo venir Volnovich, pero nos parecía una mirada interesante porque él también tiene el libro Ir de Putas, que aborda esa problemática. Ya de por sí que se lo mencionen como cliente a una persona, a un hombre que está consumiendo el cuerpo de una mujer, nos parece que es un tema que hay que disparar y que hay que interpelar a la sociedad entera, porque hay mucha hipocresía respecto del tema también. Sí, es asumir que hay una mercantilización del cuerpo de la mujer. Completamente, sí. Sí, con todo lo que eso significa, porque esto de la recuperación de la mujer, cuando uno piensa en las problemáticas, en todos los daños psicológicos que genera, es muy difícil después poder recuperar y que vuelva a adquirir una autoestima, un nivel de independencia propio después de lo que significa estar tratada, ¿no? Bueno, Nadia, te queremos agradecer mucho este tiempo que nos has regalado contándonos la experiencia de este libro que están presentando y que van a seguir presentando. Exacto. Y bueno, también abarco el saludo a Cecilia Merchán, porque me parece que estaría buenísimo que personas como ella vuelvan al Congreso poniendo en foco, bajo la lupa de los legisladores, estas cuestiones como la trata y el aborto, que ella bien supo hacer. Sí, sí, sí. Lo interesante también de Cecilia fue que, más allá de que ella haya llegado al Congreso, tiene un trabajo de muchos años en los barrios, digamos, en el territorio. Entonces eso es lo interesante que aborda el libro. No es un libro académico solamente, sino que se nutre de experiencias territoriales que resignifican un montón todo este tema, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto para alguna presentación o para lo que necesiten entonces. Muchas gracias, Nadia, te mandamos un abrazo grande. Gracias, un abrazo para todos. La escuchamos a Nadia Fink, de Editorial Sudestada, que nos contaba sobre Se trata de nosotras, un libro que abarca la problemática de la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Me parece que lo más interesante destacar de la entrevista es esto que ella contaba, de que la trata está concebida dentro de un sistema que es mucho más grande, que es cultural, en el que no es tan raro pensar que la mujer puede ser controlada, que puede ser mercantilizada. Y lo digo porque vengo escuchando mucha radio y muchos comentarios todo el tiempo sumamente misóginos en locutores, y como que hay que empezar a responsabilizarse un poquito más en la forma de expresarnos, porque todo forma parte de una misma red de complicidad. Exactamente. Y nuestro homenaje a las mujeres también viene hecho canción, en este caso con una banda de acá, de esta ciudad. Vamos a escuchar a El Mató, ¿les parece? Mujeres bellas y fuertes. Cuatro. ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yoli trató de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Radionauta FM @gmail.com. ¡Hey! No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Introducción súper especial y simbólica. Empieza hoy por única vez la columna ¿Qué hay detrás del espejo? Así es, y es ese canto, es con el canto con el que arrancaba Aimé Painé todas sus presentaciones, que era un canto que ella le pedía ayuda a su Dios. El canto lo único que dice es eso, ayúdame, que era la ayuda para que los cantos salgan bien, digamos. Aimé Painé es una persona muy curiosa, digna de estar detrás del espejo, porque su nombre, digamos, oficial era Olga Elisa Painé, nacida en el 43 en Ingeniero Huergo, en Río Negro, y a los 3 años es abandonada y adoptada por una familia de mucha plata, que la llevan a Mar del Plata, la educan en un orfanato. Tenía muchas aptitudes para el canto y, pero como que vivía sufriendo el bastardeo por parecerse a un indígena. Claro, ella es mapuche y se va a vivir a los 3 años, la llevan a vivir a los 3 años a Mar del Plata. Ella es mapuche tehuelche. Mapuche tehuelche. Sí. Y a los 3 años es abandonada y se la llevan a vivir a Mar del Plata con una familia que nada que ver. Uh-huh. Ella no sabía nada de su familia original. Y como él iba también en el canto, en el año 72 se va a Buenos Aires, tenía 29 años, y se pone a cantar en el Coro Polifónico Nacional. O sea, tenía mucha aptitud, estaba cantando en un coro muy grosso. Pero en un encuentro entre diferentes coros de diferentes naciones, ella se da cuenta que los demás países cantaban canciones propias de su tierra, menos el coro argentino, que cantaba canciones de cualquier lado. Menos y, argentinas. Claro, entonces ella se pone a hacer una búsqueda de las canciones de esta tierra, digamos. Y hace un viaje al sur, y se empieza a interiorizar en la cultura mapuche y se da cuenta que es mapuche. Y ahí adopta el nombre Aimé Painé. Aimé, que es tehuelche, que no tiene traducción, y Painé es mapuche y significa antiguamente color celeste. Y bueno, y a partir de ese momento se decide a mantener las raíces de los pueblos originarios en su totalidad. Sí, en esa búsqueda artística se encontró a ella. Claro. Y a sus raíces, a sus antepasados, a su familia, a su identidad. Y se la pasaba visitando abuelas que le enseñaban los cantos, porque los cantos son matriarcales, los enseñan las abuelas. Y obviamente por tradición oral. Y ella vivía en Buenos Aires, entonces en Buenos Aires ella estaba vestida con la vestimenta mapuche confeccionada por ella misma y con algunos elementos tehuelches. Porque la vestimenta mapuche tiene mucho de simbólico. digamos, el tejido siempre es hecho a mano y siempre los símbolos que se le cargan tienen que ver con la protección y con los que la persona que los teje elige especialmente para que la acompañen. Ajá. Y es muy interesante porque en todas las presentaciones Aimé Painé va contando qué relatan esos cantos, que eran los cantos sagrados, eran los Tayel, quería decir el canto sagrado, y ella iba contando cómo los había conocido, los diferentes símbolos, los instrumentos. Hay una canción que habla sobre el cultrún y va contando diferentes cosas de la cultura mapuche para mantener vivas esas raíces en Buenos Aires, donde, en plena dictadura militar. De onda no la llevaron al Museo de la Plata. Así que, si quieren, vamos a hacer un intermedio y escuchamos. Ella habla en un canto de una pequeña expresión que usan las abuelas y cuenta cómo la conoció. Así que vamos con un audio de Aimé Painé. Una canción. No sé, a veces sucede que hay gente que sabe canto, que estudia canto. Entonces después pregunta, ¿por qué Aimé hace? Ah, es que las abuelas cantan así. Es como si se les terminara el aire. Entonces realmente trato de cantar tal cual es, porque si no perdería la esencia, el espíritu. Ya bastante algo se le quita con un poco la voz impostada. La cuye ñuque. Cuye es anciana. Ñuque es la madre. También nosotros tenemos una madrecita allá en Neuquén. Tiene años, pero años. Si yo encuentro abuelas de 103, yo no sé la abuela Carmen cuántos años tiene. En el año 72 fue la última vez que yo la vi. Sinceramente pensé que la abuela Carmen ya no estaba entre nosotros. Este año tuve la suerte de verla en Caichigüe, así se llama la zona, en Neuquén. Chiquitita está. Y ya no camina. Ve bastante bien, está un poco sorda, dice, pero cuando le conviene. Y sí, sí. Y tiene realmente, recuerda, una memoria estupenda. Y bueno, para esa cuye ñuque, me enseñaron a mí el tayil que le hacen a la abuela Carmen. Atea tenga, atoa toa, atoa toa. Cuando yo pregunté a otra abuela, ¿qué dice? ¿Cuál es el significado en castilla? No tiene po. Cántelo así, que así se ha enseñado por generación en generación. Y se los voy a cantar tal cual la abuela como me lo enseñaba. Atea tenga. Atea tenga, atea teo, atea tenga, atea toa, atoa toa, atoa tonga, atoa toa, atoa tonga, atoa toa, atoa tonga, atoa toa, atoa tonga, atoa tonga, atoa tonga, atoa tonga. Ahí la escuchábamos a Aimé Painé ejecutando un tayel, un canto sagrado que le había enseñado una abuelita, un canto sagrado que expresa la unión del individuo con el universo. Los tayel son básicamente eso, o sea, el universo en su más amplio sentido. Hay tayel de los zorros, de los guanacos, de las montañas, del viento, del agua, del sol, de todo. Uh-huh. Es impresionante. Y bueno, ese es el modo que ella elegía para presentar los temas, era contar la historia de, uh-huh, de cada canto, contar la historia de los instrumentos, contar la historia de las personas, todo con el esfuerzo de mantener vivas las raíces en una época donde de eso no se hablaba, claro. De eso ni de muchas cosas. Uh-huh. Y ella andaba vestida por la calle con la vestimenta de su pueblo. Sí, que es nuestro pueblo, digamos, que son nuestras raíces, nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Uh-huh. Y ella tuvo siempre el intento de grabar un disco para dejar esas canciones asentadas. Y no, las discográficas obviamente le decían que no. No le habían rédito económico y por lo tanto le cerraron sus puertas. Exactamente, así que nunca pudo grabar un disco, pero hay algunas grabaciones. Esto es una actuación que hizo en Esquel, uh-huh, en el 80 y pico, principios del 80, todavía en dictadura. Después hay otras en Bahía Blanca con un antropólogo, creo que era el profesor Casamiquela, que eran amigos, y este profesor le enseñó un par de cantos y algunas costumbres de otros pueblos. Ella viajaba por todo el país tratando de comunicar a los diferentes pueblos, a las diferentes culturas. Viajaba, qué sé yo, al norte, se comunicaba con los collas y les decía, no sé, les contaba cosas de los mapuches y hacía un vaivén de información entre pueblos originarios muy, muy interesante. ¿Y eso que nos contás está donde en YouTube se puede encontrar esos que decís? En internet, sí, yo me encontré todos los audios, están ahí a libre disposición de cualquiera. Pasa en un montón de la tradición de la canción latinoamericana, de generalmente de las cantautoras también, que hacen estos viajes de recuperación de las tradiciones, de las raíces, en todos los países. O sea, en Chile está el ejemplo de Violeta Parra, en Colombia el de Tola Momposina, que van a la ruta, a la profundidad de los pueblos, buscando eso, esperan y tienen la capacidad de también seguir divulgándola con ese amor también a la tradición. Uh-huh. Sí, ella en uno de estos audios cuenta que, bueno, a ella los medios de comunicación, que no la querían mucho, le decían la princesa mapuche, que era porque, claro, vivía en Buenos Aires. Como una mapuche va a vivir en Buenos Aires, encima en un barrio residencial donde vivía la creme de la creme, y ella vivía ahí y andaba con su vestimenta indígena, entonces como que le decían la princesa, pero de modo despectivamente, claro. Y ella decía que uno de los principios fundamentales de la cultura mapuche era no olvidar la raíz, pero avanzar con el tiempo. Entonces la idea era, ella no olvidaba quién era, pero vivía en Buenos Aires para contarles a los que vivían en Buenos Aires de dónde venían. Sí. La abuela Margarita, otra cantora latinoamericana, ella es mexicana, canta, tiene un canto que dice somos río, digamos, somos río, somos tierra y hacia el mar vamos, hacia la unidad vamos. Ajá. Y lo curioso que en este intento de comunicar las diferentes culturas originarias, principalmente de América, la invitan a Europa a hablar en la conferencia de Ginebra en un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas del mundo de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU para establecer una unión ya no con los pueblos originarios de América, sino con los pueblos originarios del mundo. De todo el mundo. Y bueno, al principio como que se rehusaba porque ella, le querían pagar todo y ella decía que no, que ella todo lo que tenía se lo ganaba por su esfuerzo. Y además a Ginebra, Suiza, es como la máxima exposición del sistema bancario. De una. Y después le invitan al Comité Exterior Mapuche, que estaba en Londres, y dicen que armó un revuelo, que fue la única vez que se la vio llorando por la desgracia que estaba sufriendo su pueblo. El desplazamiento, el avasallamiento y las muertes y muertes Chile, que han tenido en Chile y en el sur de nuestro país. Uh-huh. Bueno, eso fue en el 87, cuando vuelve para estas tierras, para este continente. Estaba haciendo un programa en Paraguay al muy poquito tiempo y fallece de una hemorragia cerebral a los 44 años, bastante joven todavía. Y bueno, suscitado, despertado varios homenajes que se le han hecho. Por ejemplo, en el 2008, a 21 años de su muerte, en Ingeniero Huergo, el lugar natal de Aimé Painé, se le cambia el nombre a la calle de Julio Argentino Roca por Aimé Painé. También hay una calle en Puerto Madero que se llama Aimé Painé y aparentemente nadie sabe quién es en ese lugar. Pasa que en Puerto Madero hay todas las calles son nombres de mujeres que han, digamos, hecho algo por el bien común, digamos, Leo. Claro. De Azucena Villaflor es una de las calles. Si mal no recuerdo, Juana Zurduy también. Y digamos, es bastante contradictorio que estén en esa parte de la ciudad. Sí, bastante. Y también tiene una imagen en el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno. No sé, a mí que esté Aimé Painé ahí siendo una luchadora mapuche y que el pueblo mapuche todavía siga siendo relegado como todos los pueblos originarios, no sé, me parece medio hasta hipócrita o no sé. Cuestión que en el 2011, Cristina Raffanelli, una periodista barilochense como Ro, escribe un libro, la biografía de Aimé Painé, que se llama Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche. Lo sacó en el 2011, pero lo sigue presentando en varios lugares del país. Y recopila todas las entrevistas y todas las notitas y absolutamente todo lo que ha hecho Aimé Painé en su vida está recopilado en ese libro, así que más que interesante. Cristina Raffanelli le hizo la primera entrevista en el 79 para Expreso Imaginario, una revista mítica en el mundo del rock. La base, la cuna de las revistas de rock nacionales. Y Cristina Raffanelli es hermana de Rinaldo Raffanelli, el Loco Max debe saber bastante de Rinaldo, que ha participado en Color Humano, en Sui Generis, en Polifemo. Grabó el disco Say No More con Charly García, Alta Fidelidad. Es un personaje bastante conocido en el mundo del rock. Y la hermana también, que ha publicado en Expreso Imaginario. Así que esta es Aimé Painé. Espero que les haya gustado. Yo quiero... Dilo. Reflexionar en voz alta acerca de otro caso de una persona, digamos, culturalmente fundamental para... pensar nuestra historia, si querés llamarlo como país, y el caso de que murió prácticamente en el anonimato también y en el exterior, pasa con un montón de personas. Prácticamente vivió en el anonimato, o sea, se la recuperó mucho más tarde. Una siempre pasa eso con los argentinos, como que nos damos cuenta que eran nuestros cuando ya no están. Sí, pero viste, cuando ya te das cuenta que eran nuestros es como que te agarra cierto orgullo, como que decís, bueno, mirá qué mina tuvimos, y es el momento para traerla de nuevo a esta vida, y por eso la traemos detrás del espejo. Ya pasó adelante del espejo. Ya está acá, de este lado. Así que si quieren vamos con otro audio, que es el único canto tehuelche que ella se sabía, que se lo enseñó el profesor Casamiquela, este antropólogo, y es el primer contacto que tienen los mapuches con los barquitos del hombre blanco. Perfecto. Así que vamos con esto, que ellos les decían caballo blanco. Y les voy a cantar la única canción tehuelche que conozco, que también me la enseñó Casa Miquela, o Calle Miquela, como dicen mis abuelas. Dice, en el mar está andando gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. ¿Qué significa eso? Parece que fue la primera vez que vieron un vapor. Por eso dice, gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. A lo que era blanco y veían salir gente, estaban acostumbrados a ver nada más que gente de a caballo. De ahí la relación. En el mar están dando gente

porque vamos, estamos cerca a terminar el viernes y se arranca el fin de semana. Sí, arranca fin de semana y termina, lamentablemente, el FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Empezó el 28 de septiembre, termina el 5 de octubre. Se realizó en el Centro Cultural Islas Malvinas, allí en 19 y 51. Y para que nos cuente y nos ilustre cómo ha sido este FESALP 2013, estamos en comunicación con Nicolás. Hola, Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por recibirnos, por darnos tus minutitos. Sí, estamos acá en el... Ahora se quedaron muchos compañeros en el Islas Malvinas, pero nosotros ya estamos acá instalados en el Framville para en minutos empezar la pantalla abierta. Bien, esta noche de cortos bizarros, ¿verdad? Sí, después de haber visto los cortos más exitosos de toda Latinoamérica y buena parte de los largos, tanto argentinos como latinoamericanos, en esta semana en el FESALP, ahora nos reunimos aquí en el Framville para ver los cortos más bizarros que han llegado para ser seleccionados, pero también que tenemos en la gaveta que trajimos de un CIPAR. Antes de meternos en la noche de esta noche, queríamos que nos cuentes un poquito desde tu mirada, cómo fue el FESALP de este año, con qué se encontró la gente que se acercó y cuál es para ustedes, digamos, como el balance general del ciclo. Mira, la verdad que fue un éxito, duplicamos la cantidad de público hasta ahora, porque todavía nos queda... La jornada, yo no sé cuánta gente metieron en las últimas dos funciones, pero hasta las funciones previas a estas, ya habíamos rozado los 2.000 espectadores, cosa que duplicamos la cantidad de espectadores con respecto al año pasado. Y un éxito, la verdad, ayer con Abril y con la octava competencia de cortos. Hoy, yo no sé los números, pero Mujer Lobo y Milonia venía muy bien de público, más de 140 personas, la verdad un éxito. Y bueno, pues de eso sumale las charlas que dieron del taller de animación con gente muy grosa como Saramela, como la gente que trabajó en el corto de Teclópolis y con presencias internacionales, ¿no? Con un director mexicano que vino a presentar su película La Cebra, que es Fernando. Y bueno, y la verdad es que el balance es muy positivo porque vimos que la gente se acercó a todos los eventos que organizó el festival, tanto desde la muestra de fotos hasta las competencias de cortos, como el Zoom de cortos, que son los cortos que están fuera de competencia, y se volcó masivamente a Islas Malvinas con lluvia, con sol. Esta semana ha pasado de todo, con el tiempo y con el cine. El FESALP se va instalando como un festival de cine no solo en La Plata, sino va extendiendo sus fronteras. Ustedes. Sí, porque además, yo además de participar del FESALP, organizo un festival en Villa Gesell, que es un CIPAR, y además con otros festivales nos hemos reunido en lo que se llama RAFMA, la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales. Y para nosotros el FESALP es uno de los festivales que más ha crecido en los últimos 5 años, desde que hay reuniones entre festivaleros, por decirlo de alguna manera. El FESALP es uno de los festivales que más ha crecido, tanto en público como en calidad, que digo, a veces el público puede no acompañar, pero lo importante es empezar a crecer en calidad y, como vos decís, instalarlo en la agenda cultural de La Plata. Nicolás, según tu criterio, tu visión, ¿cuáles fueron las revelaciones de esta edición del FESALP? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché bien. ¿Cuáles fueron, según tu visión, las revelaciones de esta edición del FESALP? Mirá, la revelación, sin lugar a dudas, fue la película Abril en Nueva York, que ayer rompió todos los esquemas, nos sorprendió la cantidad de público, superando las 160 personas. Eso los que cortaron entrada, porque los editados entran directo. Conclusión, debía haber casi 180 personas, nos rompió todos los esquemas, ya no había cantidad de sillas en el Centro Cultural, va a haber que hablar con la gente del Centro Cultural para que adquiera algunas sillas más cuando viene el FESALP, porque se llena. Sí, compren sillas que se viene el festival. Claro, alguna cosa así. Y además, las competencias de cortos, al tener cortos de todas partes de Latinoamérica y también de La Plata, fue muy convocante para los habitantes acá de La Plata y también de gente que vino de Buenos Aires a presentar sus cortos. Y del exterior está ahí uno de los cortometrajes que está en el Zoom de cortos, ya ni siquiera en la competencia, que vino el director, un brasilero, Fabio. Uh-huh. Además, le abrieron la puerta a otros géneros, incluso algunos que no, por lo que tengo entendido, no son generalmente invitados a festivales, como el género porno, ¿no? ¿Hubo una película de este género? Sí, en realidad los géneros, ninguno de los géneros son como de festivales. Las películas de festivales son esas películas que está más en lo introspectivo, en las impresiones de los personajes, y los géneros quedan como relegados, uh-huh. Tanto el género porno como el bizarro o el de terror son géneros que están lejos de los festivales. De hecho, hay festivales temáticos como el Rojo Sangre, se basa solo en cortos bizarros de terror y de género, digamos. Uh-huh. Pero la verdad es que apostar al género también está bueno, porque hoy por hoy el género está volviendo a hacer lo que era y a tener de todas partes del mundo. Hoy por hoy las películas argentinas de terror son muy valoradas en el exterior, pero muy valoradas. Uh-huh. Y entre las... Perdón, ¿ibas a decir algo? Dime. No, que entre las apuestas a crecer incorporaron la propuesta del Fesalito, que es para los niños. Quería saber cómo estuvo. Muy bien, la verdad es que el Fesalito es un desafío, ¿no? Porque el público del Fesal es un público joven, muy típico de la ciudad de La Plata, y no solo estudiantes de cine, sino jóvenes en general. Y apostar al Fesalito y apostar a que vengan los niños y los preadolescentes era un desafío, y la verdad que se cumplió con creces. Muy interesante la propuesta de empezar a incluir a los niños. ¿Y qué va a estar mirando la gente esta noche ahí en Franceville, por ejemplo? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar la gente acá en Franceville? Mirá, se va a encontrar con propuestas diferentes. En principio, la primera propuesta diferente es que va a haber los cortos que no entraron al uh-huh. festival. Cortos que se mandaron al festival y no entraron. Entonces ya eso es una propuesta diferente. Es apostar al que no quedó dentro de la competencia y ni siquiera en el Zoom de cortos, ni siquiera en la muestra paralela. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, es una visión diferente del cine. Entender que una película está hecha por los realizadores de esa película y que no se termina hasta que la ve el espectador. Uh-huh. Esto es muy importante porque uno puede hacer una película y creer que es lo mejor que hizo, pero hay una variable que no maneja, que es la mirada del espectador, uh-huh. que es aún más crítica, pero a la vez también distante. Muchas veces los directores no ven cuál es la reacción del espectador, y esto es importante. Y en esta sección lo que se hace es, se muestran estos cortos que no entraron, algunos cortos que se han hecho en términos bizarros, y se pueden criticar mientras se están proyectando. Para esto y para generar un clima que sea más ameno y que la gente pueda desenvolverse en esta situación ajena a cualquiera de nosotros, que ninguno de nosotros está acostumbrado a hacer esto, de ver un material audiovisual y decir, no me gusta, o sáquenlo, FF, digamos, las propuestas que tiene esta sección, o Eject, piden que lo saquen. Claro. El FF queda del VHS, digamos, porque hoy por hoy se pide 2X, 4X, 8X, 16X, y bueno, y el 32X indica que lo tenés que sacar porque es bastante aburrido. Pero para amenizar todo esto y para que la gente se decida a opinar sobre lo que está viendo, tenemos un cotillón previo que se entrega al ingresar para poder hacerlo todo más divertido. ¿Y los de esta noche son cortos platenses o no necesariamente? Hay de todo un poco. Hay de todo, la verdad es que Nos podemos encontrar con cortos platenses, pero también nos podemos encontrar con cortos que son del exterior y no de Latinoamérica. Hay uno que, por ejemplo, no es de Latinoamérica. Entonces, digo, es todo un desafío buscar también este tipo de materiales porque no suelen llegar a festivales. Por lo mismo que decíamos antes, el género no es algo que va a festivales. Sí, sí. Salvo festivales temáticos, ¿no? Sí, digamos como reinventando esta noche un poco el lugar de quien va a ver un film, una película y se sienta, le mira la nuca al de adelante y ahí queda, bueno, buscando interactuar, que la gente se mueva, que la gente grite, seguramente va a ser más que divertido. Sí, sí, sí, es desopilante. Nosotros hace este año cumplimos 35 años con el Festival de Cine de Villa Gesell, el Festival de Cine Independiente de Villa Gesell, y hace 35 años que esto se hace en Villa Gesell. Y con los resultados son muy, muy alentadores en el sentido de que muchas veces hubo muchos directores que se han enojado, se han levantado y se han ido. Al año siguiente han venido con un corto directamente para Paralelas. Nosotros le decimos Paralelas o Pantalla Abierta. Y en otros casos, cuando ve que ya no puede aguantar más esto de negar su dirección de ese corto, se levanta uno y dice, yo hice esta mierda, yo, y se lo terminan llevando en andas, digo, muchas de las veces. ¡Genio! Eso pasa, digo, pasa. Uno tiene que ser muy crítico con lo que hace, teniendo límites, digamos, ¿no? Presionándose al pedo, no, digamos, tiene que ser crítico. Y si hizo algo que a la gente le da para reírse o para gritar o para pedir que ponga más rápida la velocidad de reproducción, es porque algo pasa, digamos. Los sentimientos, es muy importante tomar los sentimientos del espectador para potenciarlo en la próxima película. No significa que seas un mal director porque piden que tu corto lo saquen o lo reproduzcan más rápido, sino que, como todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Hasta los más grandes directores se han equivocado y siguen aprendiendo. Entonces digo, también eso es reflexionar uno de qué es lo que hace y cómo lo hace y cómo lo ven otros, que esto es lo más importante. Y no es una falta de respeto lo que proponemos, sino es tratar de divertirnos todos y de común acuerdo, digamos. Claro. Entonces, recordanos hoy a dónde es la invitación como para los que nos están escuchando. Sí, es en calle 46, 781, el hostel Franville, sí, entre 10 y 11, y en pasadita las 0 horas vamos a ya estar arrancando con los primeros materiales para empezar a divertirnos y para también aprender de todos los realizadores de toda Latinoamérica. Genial, bueno, entonces nosotros salimos del aire a las 12 y nos vamos para allá directo para no perdernos. Nos has engatusado, invitado con este relato de lo que va a pasar esta noche. Por supuesto, los esperamos y vénganse, y acá los vamos a estar esperando con cortos, con cotillón, con algo de tomar por ahí también y con algunas sorpresas, porque es muy posible que algún director se encuentre en la sala en el momento en que se pase alguno de los cortos, y eso lo hace aún más motivante. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo estos minutitos al aire aquí desde Por Favor No Regreses de la Luna. Felicitaciones por el trabajo. Seguramente nos veamos también mañana en el cierre del FESALP, y esperamos con ansias el FESALP del año que viene. Bueno, muchísimas gracias, y de parte de la gente del FESAL les agradecemos por la nota, y de parte de RAFMA también les agradecemos por la nota, y es importantísimo esto de empezar un poco a ponernos de acuerdo y juntarnos, ¿no? Uh-huh. Esto de que la radio se junte con el cine y que el cine se junte con la radio, con la televisión, con los medios gráficos. Este tipo de festivales de esta envergadura no tiene la publicidad y la promoción que quisiéramos. De todas formas, batallamos día a día para que los festivales son un espacio de exhibición alternativo muy grande. Hoy por hoy los festivales meten 500.000 personas por año, que es un número muy alto. Y les estamos realmente muy agradecidos por esta difusión y por haber compartido estos minutos con ustedes. Seguimos en contacto entonces, Nicolás. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Estábamos escuchando a Nicolás del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que el día de mañana, 5 de octubre, termina en el Centro Cultural de las Malvinas, invitándonos esta noche a este espacio de cine abierto, bizarro, donde invitan a los y las espectadoras a participar, a buchear, a tirarle con lo que sea al director de la película que estén pasando, si es que no gusta. Muy interesante el FESAL, muy interesante la movida. La Plata se agita, suceden cosas todo el tiempo, así que subite a la bici, salí a dar una vuelta, seguramente te vas a encontrar con un montón de cosas para hacer y con un montón de gente para compartirlas. Sí, y recordar que todavía estás a tiempo de ir mañana al FESALP, que es el día del cierre, si te perdiste los cortos, que es la parte que a mí más me gusta. Bueno, nos vamos entonces con un poquitito de música y volvemos con el cierre de este programa número 18 de Por Favor No Regreses de la Luna. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Último bloque, por favor, no regreses de la luna. Ya en minutitos van a ser las 12 de la noche. Nosotros seguimos acompañando hasta ese momento acá en Radio Nauta FM 106.3. Mientras el Olga se va colmando de gente, porque hoy hay rock en el Olga. Y el viernes que viene también hay rock en el Olga, porque se viene el otro sonido prevalece. Así que vamos. Ya estamos en el 4, ¿no? Venimos con viernes de rock para siempre. Sí, cuarto sonido prevalece. Viernes de rock para siempre. Podría ser una película, ¿no? Gastón Pauls, algo así. Tipo. Una película para pantalla abierta de ahora del FESALP. Para que pasen ahí en Franceville. Bueno, y en el Centro Cultural Islas Malvinas, además del FESALP, que está llegando a su fin, el día martes 8. El martes próximo, a las 17 horas, se va a estar realizando una actividad que nuclea a los medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Hace 2 meses que se lanzó esta red de medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada, y que está empezando a activar movidas que nos interesan a los medios comunitarios, a los medios populares, como es Radionauta. Radionauta forma parte de esta red. Y bueno, esta actividad, que se va a realizar el martes 8 a las 17, es un debate con los candidatos y las candidatas a concejales de La Plata. La propuesta es invitar a los candidatos y a las candidatas a concejales de La Plata a charlar los temas que están en nuestras agendas, los temas que nos interesan a nosotros, que son, digamos, las problemáticas y los conflictos que suceden en los barrios y en los territorios de aquí, de La Plata, de Berisso y Ensenada. Así que, bueno, la invitación está hecha el día martes 8 a las 17 horas en el Centro Cultural y las Malvinas. Organizan y convoca la agencia de noticias Redacción, FM Lambarriada, Radio Estación Sur, Indimedia La Plata, FM La Charlatana, Radio Futura, Letes Hermont, Pequeño Burgués Ilustrado, Revista La Pulseada, Marcha Noticias, Colectivo Tinta Verde, Revista Otro Viento y claramente Radio Nauta La Plata. Estaremos ahí copando las instalaciones del Centro Cultural Islas Malvinas y generando un poquitito de debate y de ruido. Exactamente, y también tenemos agradecimientos por la maravillosa jornada que se vio en el Olga el viernes pasado, ¿no, Manu? Sí, estuvo buenísimo, bocha de gente acá en el Olga, copamos el Olga, podemos decir, con los Mostris. Hubo cambio de nombre, eran ese y los Mostris hasta el viernes pasado, ahora son los Mostris. Yo creo que nosotros tuvimos mucho que ver. Es posible, es posible. No, la verdad es que se está constituyendo una banda ya muy grande y ese no quiere cargar con la responsabilidad de estar ahí dando la cara adelante del grupo. No, la verdad que estuvo buenísimo. Pinté algo ahí que no sé muy bien qué salió porque tenía una luz media colorada, media rara y... ¿Cómo fue el momento de la entrega del cuadro? Muy emotivo. Hubo lágrimas. ¿Hubo lágrimas? Hubo lágrimas. No, estuvo buenísimo porque después de Los Mostris tocó Barabunda, este ensamble de percusión, que hicieron un pequeño intermedio para cambiarse los tamborcitos y ahí hicimos el sorteo. Y nada, o sea, fue el sorteo. Le dimos el cuadro a una chica que se lo ganó, que no me acuerdo qué número tenía. Hubo un chanta primero, sacamos un número... Y un chanta vino corriendo al escenario y mostrando un papelito cualquiera. ¡No! Y me dice, si no viene, no sé, por ejemplo, el 119. Si no viene el 119, acá está, acá está. Pero flaco. ¿Por qué? Y, no sé, quería chantajearme. Quería tu cuadro a toda costa, eso es lo que pasa. Sí, los fans que me acosan. Y no, bueno, lo volvimos a sortear y se lo ganó una chica que estaba muy contenta, así que felicitaciones a ella y gracias a todos los que se acercaron. Después tocó de mochilas y estuvieron como hasta las 6 de la mañana acá, que tuvieron que cortar porque vino el flete. Si era por ellos, seguían, porque de mochilas aparentemente tiene un repertorio gigante. Y pueden pasarse horas y horas y horas como tocando. La computadora y la música de cumbia que tiene Juli. Así es, el pendrive cumbiero que llevo en mi billetera. Dicen las historias, cuentan las leyendas, que alguna vez le propusieron pasar música en un cumpleaños de su repertorio tan amplio a la señorita. Una locura. Ajá. Una locura, no sé qué pasó. Tremendo. ¿Lo aceptaste al final? No, ¿cómo voy a aceptar ir a pasar música en un cumpleaños? Le dije, te comparto la música. Te comparto la música. Ahí está el Mato del otro lado, a quien ya estamos saludando. Se lo pueden encontrar en Rey Lagarto, ¿no? Pasando música. ¿Cuándo te encuentran en Rey Lagarto? Firma autógrafos, hola, Mato. Se saca fotos, todo. Hola. Lo reconocen por la visera. Los fines de semana. Los fines de semana, entonces, en Rey Lagarto. O sea, si la gente puede pedirte un tema. Ey, loco, pasá, me gusta mucho de Viejas Locas. Depende mucho de qué tema. ¿Un me gusta mucho de Viejas Locas? Capaz. Un viernes o un sábado. Capaz. Una buena cumbia. Olvídate, Karen. Ay, no. Es rock. Claro, a otro bar. A otro bar. También agradecemos a la Negrita, que está en su rol de masajeadora en este momento, después de las 12 de la noche. Es un nuevo kiosco de la Negra. Masajes en Radio Nauta. Así como están los hombres lobo y todos estos seres que se transforman a medianoche, la Negrita se hace masajista. Genia. Está Cartoon también del otro lado, nuestro eximio columnista especial. Es así como... Son biólogo. ¿Podríamos comprometerlo en este momento al aire al señor Cartoon a una próxima columna? Sí, se está comprometiendo a hacer rock con los deditos, pero ¿cuál sería la temática? Claro. ¿Qué otros seres extraños? Se va a ir definiendo. Es misterioso, lo del zombies en el programa. Masajistas, podría llegar a ser uno de los temas masajistas. Se compromete Cartoon al aire con deditos de rock. Masajista, eso puede ser cualquier cosa, chico. Yo propongo que al que esté escuchando pueda tirar el título que le parezca para la columna de Cartoon y que después Cartoon se haga cargo. Nos escriben a Por Favor No Regrese de la Luna y nos dicen, quiero que Cartoon hable de lo que se les ocurre. Se la dejan re difícil. Peines para los piojos. Buena. Y tiene que hacer la columna. Piojicidas, boludo. Sí, qué cosa nefasta los piojicidas. El Cartoon, especialista en todo. Qué grande. Nuestro zombiólogo. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado. Gracias, Juli. Gracias, Ro. Gracias, Manu. Gracias, Mati. Gracias. Gracias también a Nadia Fink, de Editorial Sudestada, que nos estuvo contando sobre el libro Se Trata de Nosotras, y a Nicolás, que nos invitó y nos convenció definitivamente a ir a Frankville. ¿Y las pizzas? ¿Dónde están las pizzas? Y a Steven Spielberg por haber hecho Jurassic Park y ahora hacer que salga de nuevo en 3D. Lo rebancamos. Gracias, Steven. Gracias, Steven. Y un saludito para Max. Un saludo enorme para el loco Max y a él le dedicamos esto que se llama Feel Good Inc. Algo así como sentirse bien, ¿sí? Inc. Ahí va, loco. Down on the camel's back. shovel kick.